¿Qué pasa, cabros? Siendo hoy día ahí jueves 1 de agosto, damos inicio a una nueva sesión de Raíces Poblacionales de la Gina Tu Parlante. Hoy día se viene un programa ahí bien bueno, harta conversación. Tenemos unos invitados, pero los vamos a dejar en la rama. Para que sepan ahí a la vuelta de los temitas que se tira el Javi. Y ahí también vamos a estar hablando el último bloque acerca de contingencia, de la actualidad nacional. Así que ahí para que estén atentos. ¿Compare Memo? Así que tenemos unos invitados de lujo. ¿Se escucha este, Javier, o no? ¿Sí? Unos invitados de lujo, de verdad. Estando tanto tiempo acá, no habíamos invitado a estas personas y de verdad se viene un programa cargado a la conversación, a la comunicación popular, a lo que hacemos nosotros. Y nada, pues muchas gracias por venir, cabro, y don Floridor acá. Así que nada, pues que la gente ponga oreja, escuche. Que participen igual. Claro. Así que ahí, como siempre, va a estar nuestro DJ, Javi Locuaz, ahí en el Facebook, Raíces Poblacionales, y también el número de teléfono 2564-3848. Así que ahí cualquier pregunta que ustedes quieran hacer a los invitados, si quieren participar, algún saludo o los clásicos datos que damos al final del programa, ahí están los medios para que lo vean. Claro, y la gente que está aquí de local, La Caro, en El Espejo, nos pueden escuchar por el 107.9 FM al final del dial. Y la gente que vive en otros lugares nos puede escuchar a través de www.experimental.cl, la señal online. Para todo el mundo. Around the world. Así que ahora nos vamos con unos temitas, como siempre. Para amenizar la conversa que se viene después. Claro, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. Así que pónganle bueno ahí nomás. Parte el raíz. Yeah, la mala clase. Pope Crew, yo. Yeah, yeah. Ilícito. Los pejos del barrio. La mala clase. Yeah. A veces gano, a veces pierdo. Me enreo en mi cuaderno, alucino con hierba. Me protejo del resto, tengo un mal presentimiento. De gustar lo dulce y lo amargo, la crisis se vive por dentro. Quizás no lo demuestre, la realidad de los hechos. Un bosquejo, un pasatiempo, un interés por bloquear. Lo que no pude superar, quedar a mano cruzada. De no tener ni una respuesta, un escape, solo quiero encontrar. No hay marcha atrás, nuevo reto a superar. Vomitar al cuaderno cuando ya no quiera más. Estoy en pausa en mi game y va directa. Si no aceptar los hechos, de verdad no les afecta. No existe decepción al intentar escapar de las weas que no funcionan, solo explora la inquietud a full. Si el silencio te acorrala, no hay trampa que no exista ni maldad de nuestros seres que habitan. Stop, stop, me quieren escupir, voy a eludir, saltar cualquier pared y a seguir sobrevivir. Vamos y pide respeto por estar en el juego. Muchos de nosotros nos levantamos del suelo. Hay muchos que nos siguen porque se los come el ego. La fama, el dinero, están en cero. Nosotros aquí, 100% verdadero. Ganamos instinto y empezamos de nuevo, vuelvo a nacer. Volví a empuñar el mic y ponerme de pie. Donde no llegan voces, no existe retorno. Salimos del fondo con un cuaderno, cables y tatuajes de bafle. No pasa solo en sueño, estamos entre nubes. Y la caída duele, no es lo mismo cuando sube. A veces gano, a veces pierdo, a veces ni me acuerdo. Yo no vivo de recuerdo, soy eterno. Así que un lápiz y un cuaderno para este enfermo crónico de rap. Respirando veleidad, se vive hijo de verdad por acá. Lo pejo el barrio y la sucio la ciudad. Ajá. A veces gano, a veces pierdo. Pero no la humildad. Mi habilidad creció conmigo y con los más bastardos. Pleno barrio chino, este canino se ganó el respeto. Y lo demuestro cada vez que rimo. Otros ganaron y perdieron el camino. La vendieron, se llenaron de enemigos. Tengo el ritmo ya la calle de testigo. Que sigo siendo el mismo rapero digno de mi chilenismo. Dime si calláis o no calláis. O te agacháis por este ritmo. Aquí no importa tu metabolismo. Flaga la sucio nuevamente contraataca. Un bombo si petaca. Y a un metro con tu caca, motherfuckers. Un metro con tu caca, motherfuckers. A veces gano, a veces pierdo. A veces gano, a veces pierdo. A veces gano, a veces pierdo. A veces gano, a veces pierdo. A veces gano, a veces pierdo. A veces gano, a veces pierdo. A veces gano, a veces pierdo. A veces gano, a veces pierdo. Te levantas y te caes. Thank you. pues siempre he estado aquí, tú lo sabes, sí. Desde que mencionan que soy un MC, más que eso, es lo sencillo de todo esto. Atención, presto, ale que tú no, eso detesto. Aunque estés a mi lado, me sienta acompañado. Prepárate para ser el siguiente apuñalado por el sistema feudal, a ver qué tal. Una estaca directo a tu alma, todo mal. Hey, aquí con choque no perdimos ese enfoque. Toque a quien toque, provoque a quien provoque. Rima con tierra tratando de salir a flote, buscando el universo perdido antes que explote. Bombo caja, bombo, bombo caja. Sale de tu casa, mueve la raja, deja la paja. Risa me das, mira adelante y atrás. Cuidado con lo que andan mirando mientras. Mentiras inventan, intentan llevarla. Así destruye todo y de otra forma mostrarla. Sin miedo. Y cuando voy por el sendero siempre solo quedo. Comienzo y una y otra vez, allí voy. Empiezo nuevamente a caminar, aquí estoy. No me canso, no me bajo, no me corro, no me escapo. Marihuano libertario de la chimba antipaco. Choque beat, DJ Bass, ajá, ajá. Raza humana, de la chimba, de la esquina, de la casa. De vuelta luego de haber escuchado esos temazos ahí. Lo primero que sonó fue Sur Sucio, unos cabros de por acá cerca, y Vespucio, que ayer lanzaron su nuevo disco. Y el ¿cómo tema se que llama escuchamos, este disco nuevo? Claro, el disco nuevo se llama Sonido Ilícito. Sonidos y ilícitos. Y como dijimos ahí, es nuevo, salió ayer, ¿cachai? Y el tema que sonó fue A veces gano. De, así salido que, del horno, como siempre. Claro, acá, la novedad, como siempre. Ahí lo vas trayéndonos la novedad. Y el otro temita. El otro tema que sonó es de los cabros de ahí de Raza Humana. Los cabros de la zona norte con el tema Nativo. Un saludo para los cabros de la zona, claro, norte. Están haciendo harto trabajo, harta música. Calete música igual esos agústico, cabros. Tienen varios proyectos aparte de Raza Humana, ¿cachai? Claro. Cada uno tiene su subgrupo, por así decirlo. Harta identidad, harta memoria, harta, claro, política detrás de sus canciones, de su. Y representan harto su zona igual, ¿cachai? Claro. Eso igual le es importante. Así que un saludo ahí a los cabros de Sur Sucio, de Raza Humana. Bacán, están haciendo harto rap, harto hip hop. Bacán. Así que ahora pasamos de lleno, Castro, ¿no? Claro, ahora ya pasamos a lo que nos convoca hoy. Estamos con unos invitados bien distinguidos. Estamos con la gente aquí de Radio Experimental, la gente de la casa, Don Floridor, y también los cabros de Saldo Insuficiente, que es un programa de radio, al igual que este, pero de la radio Primero de Mayo. Así que ahí si te pueden presentar. Perfecto, yo me siento muy halagado de estar en este programa, que me gusta mucho, porque es muy informativo, lleva temas para que la gente que está escuchando la radio también se integre, y lógicamente la conversación que hacen a través de los distintos programas se entusiasma en cualquier persona. Así que yo soy Floridor Molina, el director de la Radio Experimental, y estoy a disposición de ustedes. Y acá los cabros de Saldo Insuficiente. Saldo Insuficiente, bueno, mi nombre es Carol, la radio más conocida como Cyborg o Robot, no sé, ahí jugamos un poco con nombre los nombres. Artístico. Claro. Como decía aquí el compa, nosotros somos de Saldo Insuficiente, un programa que va por la radio Primero de Mayo. Yo vivo acá cerca, nos conocemos de algunos espacios con los chiquillos, y bueno, también es un honor estar aquí con Don Freddy Ross, que no lo conocía en persona. Muchas gracias. Así que dispuesto a conversar, pues, de lo que nos convocan hoy día. Bueno, aquí Gonzalo también, otro participante de Saldo Insuficiente. Mono Ne también me conocen en el programa. Saldo Insuficiente, el matinal de la caña también. Por un tiempo fuimos los reyes de la cople cuando recién partíamos y apenas sabíamos manejar los implementos. Así que agradecido de la información, de la participación, de invitarnos. Es mi primera vez que vengo como invitado a un programa que no sea el intento programa que hacemos nosotros, así que agradecido por compartir experiencias con otras personas que llevan tanto tiempo también en esto de la autogestión, de la radio, de trabajar desde las ganas propias, fuera de lo que son los medios como más institucionales, por darle un nombre. Claro. Bueno, para partir la conversación, yo les quería preguntar acerca de los inicios de sus proyectos. como por qué surge esta necesidad de comunicar, pues en el caso de Don Florior de iniciar una radio acá en Los Pejos, y el de usted, el por qué hacer un programa, ¿cachai? Si pueden grabar desde su experiencia eso, ¿cachai? Bueno, uno cuando tiene esas intenciones de hacer radio, va mirando mucho al prójimo. En ese entonces no piensa uno en los oyentes. De verdad que se pone tiritón para hablar en el micrófono porque no sabe cómo están llegando las emisiones. Pero de a poco se va convenciendo en lo que uno está realizando y a dónde quiere llegar. Entonces ya empieza a educar más los programas y esa técnica de llevar, ¿no es cierto?, la frecuencia a los hogares hace de que uno tenga responsabilidades, claro, tanto en realizar los programas como en tener, ¿no es cierto?, ese instante diario de no faltar a estos programas, porque la gente se acostumbra tanto a oírles que cuando faltan le echa de menos y se nota mucho. Y así la variedad de programas tiene que realizarse en un aspecto de mucho, a ver, mucha responsabilidad, como dije, y calidad. La calidad, sobre todo, uno cuando hace el curso de alocución, se le enseña que la radio debe ser informada, ¿no es cierto? O sea, informativa, educativa y, lógicamente, con una entretención. Claro. Y bueno, y la entretención se hace a través de las voces y la música. Es un todo igual. Así es. ¿Y en el caso de usted, cabrón? Bueno, la idea del programa Saldo Insuficiente surgió de un compañero que, bueno, ya no está en el programa. Se fue de viaje. Y había un contacto ahí con la radio Primero de Mayo, que igual es una radio que tiene una trayectoria dentro del campo, digamos, de la organización popular, con una mirada un poco más política de los medios de comunicación. Y ahí empezamos a armar algo. Pues al principio, como decía Gonzalo, teníamos una serie de fallas, de problemas también. Lo que decía usted también, de repente uno piensa que a lo mejor no nos están escuchando. Nosotros pensamos, por ejemplo, que no escuchan nuestros amigos, que la gente que era para ustedes, que quiere decir, que nos decía que escuchaba, pero en realidad después nos fuimos dando cuenta de que harta gente no escucha y que también le tomamos el peso a la trayectoria que tiene la radio, que tiene, como decía, 18 años y que tiene su público y ahí se fueron dando cuenta también de un poco la propuesta que tenemos nosotros y realmente hasta el día de hoy igual tenemos harta gente que nos escucha. Y la idea, bueno, al principio era como contrainformación, dar también como una perspectiva cultural, aportar de alguna forma no tan rigidizada tampoco como puede suceder a veces en este tipo de medios, más politizados, de lo que queríamos hablar. Ahí vamos más a chacota. Claro, un poco claro. Más de chacota. Sí, nosotros igual en el programa intentamos ser bastante lúdicos también, ocupar el lenguaje más común, más corriente, así ampliamos un poco el tema y claramente tirar contrainformación y tirar el rollo, que es lo ideal. O sea, en mí en particular fue súper extraña igual mi forma de llegar al programa, como te contaba antes de que saliéramos al aire, llegué casi de rebote. Me invitaron un día a conversar un tema en particular de autocultivo. ¿Ya? Y al final me quedé, siempre he sido súper bueno para hablar, para tirar la talla. Claro. Y se dio una oportunidad así que súper, súper rica, nunca me lo había propuesto ni siquiera pensar en tener un programa de radio, nunca, claro. Así jamás se me había pasado por la cabeza. Y participar de lo que decía acá Don Feridor, de cómo es el tema de calidad, de cómo te escuchan, de todo eso ha sido súper gratificante, de verdad, ha sido súper gratificante y de repente tú no tienes idea de quién te está escuchando o quién no te está escuchando y tú haces lo que tienes pensado igual y después te enteras, alguien dice, oye, te escuché, estuvo súper bueno, o te llaman por teléfono y de verdad uno queda sorprendido que en realidad tú uno escucha la radio como oficial o los medios oficiales, en realidad es tan absurdo lo que conversan todo el día que la gente de verdad agradece a alguien que te cuente la firme. Claro. Claro, un medio distinto igual. Claro, sí. Que varíe de lo que se escucha, del auspiciador, de hablar acerca de gastar más, gastar menos y cuánta otra sandez que hablan en los medios masivos. Claro. ¿Y por qué una radio, por ejemplo? Porque igual, no sé, desde el punto de vista de usted, había como una necesidad de comunicar desde lo político, ¿cachai? Igual hay hartos medios en ese sentido, podría haber sido quizá un periódico, ¿cachai? Una revista, pero ¿por qué eligieron una radio en ese sentido? Bueno, en este caso nosotros nacimos a través de un centro cultural y desde ese punto se han hecho los programas, pero aquí esta radio es apolítica, o sea, aquí recibimos todas las políticas. Claro. No los encasillamos, digamos. Y igual que la parte religiosa. Entonces, porque la verdad es que siempre se ha pensado, ¿no?, desde los primeros días, de que si nosotros nos colocamos una banderita, la gente nos va a venir a tirar piedras para acá. Así que eso es lo que decían. Y de verdad que pasaba, ¿eh? Entonces, Sobre todo en ese tiempo, pensando en que está desde los 70 la radio. Exactamente. Entonces, se han hecho programas diferentes, como decía, y además de transmitir fuera de los estudios, que llevamos un tiempo muy vasto en esto. Hemos transmitido, por ejemplo, el Festival de Viña del Mar en directo, el de San Bernardo, la Teletón muchas veces, y actualmente transmitimos de los estadios en Santiago, en directo también los partidos de fútbol profesional. Entonces todo eso hace que una radio sea un poco más completa. Ahora nos estamos alejando un poco de lo que es los noticieros, sí. Uh-huh. Porque antes teníamos noticias, qué sé yo, por media hora, una hora, en fin. Pero como han llegado programas que sí traen noticias, entonces no la verdad que por eso se retiraba, y más que me tocaba a mí y a otras personas. ¿Usted da los informativos? Sí, así es, claro. Claro, los primeros. Después tuvimos acá otros compañeros que son especialistas en el ramo, por ejemplo Cofré, varios más que venían de distintas radios, de la Bio Bio, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de una radio bus que había. Esa se escuchaba solamente en los buses. Sí. Claro, entonces ahí también de ahí venían esas voces de hacer programas radiales aquí, y entre eso estaban los noticieros. Y teníamos varias personas así. Entonces, una pregunta, entonces está bien puesto el nombre de Radio Experimental. Exactamente, porque todavía seguimos experimentando, buscando cosas que sean útil para la gente que escucha, ¿no es cierto? Y lógicamente también para la emisora, porque ese es un complemento en que entra en una unidad de conformidad, ¿no es cierto?, cuando salen las cosas bien. Entonces ese es el experimento que quedó, y esta radio quedó porque a la gente le gustó ese nombre. Nosotros nos llamábamos Andrómeda al principio. Entonces cuando hubo que parar por los momentos que ustedes deben acordarse, ¿no es cierto? De vuelta empezamos a transmitir en forma experimental. Y eso lo decíamos a cada instante. Estamos transmitiendo en forma experimental. Y la gente lo tomó como que era el nombre. Y como teníamos tanta audiencia, y en esos años el teléfono, no, quien tenía un teléfono era, no sé, mucha plata. Entonces, el correo. Y las cartas por bicicleta, por auto, en fin, llegaban acá. No, que no nos gusta eso, ¿sí? ¿Qué le cambiaron el nombre? Hasta que, bueno, una reunión, ya sigamos con la experimenta. Y ahí quedó, pues quedó así. Quedó con ese nombre. Pero antes, como les digo, era otro nombre. Y teníamos, pero cualquier cantidad de auditores, e incluso nos escuchaban nítidamente en la cárcel. En la cárcel. Y desde allá llegaban las cartas pidiendo saludos para los internos. Entonces, en ese tiempo habían, no sé si dos o tres radios en FM. Y tocaban pura música, qué sé yo, de juventud. Claro. Y nosotros fuimos los pioneros en poner en FM, qué sé yo, las cumbias, las rancheras, en fin, todos los boleros. Y como les digo, llegan de diferentes partes cartas para saludos. Así que, porque el espectro estaba limpio, pues. No como ahora, que ahora con una potencia, qué sé yo, más o menos representada, diríamos. Estamos casi llegando un poquito más allá del vecino. Claro. Entonces, porque hay muchas radios, los edificios también, todo eso quita. Sí, limita. Así que ahí estamos, continuando con esta emisora. Ahí volviendo al tema del nombre, se llama Andrómeda porque acá el sector son puro nombre de planeta y galaxia, ¿o no, Nager? No, el nombre Andrómeda lo sacamos porque nosotros antes trabajábamos en la radio del Pacífico también. Entonces, de por ahí con la gente de allá empezamos a analizar, y el Canal 9, que mi hermano trabajaba en esos años en el Canal 9 también. Y de allá, pues, teníamos técnicos y era de ese canal que veía nuestros equipos. Así que ahí Andrómeda está bueno. Ahí ya, quedó. Ahí quedó. Claro. Oiga, don Florio, yo quería hacerle una, en realidad, para todo. Una radio, y como toda la vida en realidad, necesita un financiamiento, recursos. Uh-huh. Parar la radio significa invertir plata. Yo le quería preguntar a ambos cómo, y en el caso de usted, cómo se financia una radio, cómo se logra mantener una radio, porque la gente logra imaginarse en sus casas, esta es una radio tal como, no sé, desde mi perspectiva no tiene que enviarle a ninguna otra radio. Claro. Hay múltiples micrófonos, hay muchas máquinas que sí logran sacar el sonido limpio, como decía usted. ¿De dónde se obtienen los recursos para poder hacerlo? ¿Acaso hay algún aporte del gobierno, de alguna institución? Ojalá hubiera. En este caso, un poquito antes, a nosotros nos falta satélite nuevo para tener lo que tienen las radios grandes. Lo demás está todo, todo, gracias a Dios. Y bueno, todo esto, el financiamiento lo hacen los bolsillos de la familia acá nomás. No hay ayuda del Estado ni de la ilustre municipalidad, y los avisos todavía están prohibidos en esta radio, porque hay algunas radios que ya solicitaron eso. Nosotros no queremos hacerlo hasta que salga la nueva ley, y la nueva ley va a salir en diciembre, dicen. Eso es lo que nos dijo un diputado. Entonces se financia con ayuda nuestra de la familia. ¿No? Entonces, claro. Bueno, yo hace poco me pensioné, entonces cuando trabajaba, que se dijo, el sueldo no era muy muy malo, así que se hicieron buenas inversiones por todos lados de mis hijos, en fin. Ahí y se siguen haciendo, ¿no? Pero antes no podíamos hacer grandes inversiones porque la concesión solamente duraba 3 años. Entonces, ahora que va a durar más, 15 años, posiblemente se puede hacer algo mejor. Pero vuelvo a repetir que para el sustento de esta radio somos nosotros nada más. Entonces, poco me gusta decir esto porque la gente desconoce todas estas cosas. Y a lo mejor ellos pensaban de que aquí hay un montón de plata, que se claro, era un negocio. No, claro, no. Llegan material discográfico, los sellos envían, ahora envían más a través de la computación. Y antes adquisiciones y los sellos que mandaban mucho material. ¿Y en el caso de Radio Primero de Mayo, ustedes conocen cómo se financia? Sí. Como, bueno, es una radio completamente autogestionada en el caso de la Primera de Mayo. Ahí surge prácticamente de un grupo de amigos, digamos, y una individualidad que tenía los conocimientos técnicos y que se motivaron para levantar la transmisión. Y esa requirió ir comprando equipos, obviamente, estar actualizados como para ir transmitiendo y la autogestión es el camino como para ir comprando esos equipos que se necesitan. Y eso implica, por ejemplo, hacer actividades con las personas que hacen programas. Tallerinatas, tocatas. Claro. Todo ese tipo de actividades que apelan, ¿sí?, claro, a la solidaridad de la gente que está en la misma, tratando de hacer alguna transformación social y que están también tratando de poner en práctica la autogestión. Entonces, por ejemplo, la última actividad fue para el aniversario. Claro, el aniversario de la radio fue ahí en... No lo recuerdo exactamente. La población San Joaquín, en la sede. ¿Ya? Un galpón así también como artesanal, en una construcción así como muy... tradicional, pero súper eficiente, bien hecha, donde hubo una tocata, tocaron varios grupos, un grupo de reggae, buena comida, entretenido, y sirve para juntar fondos, y en el fondo la idea de la gente que mantiene la radio, junto con las personas que participamos, es mantenerlo así, sin mayor intervención. Nosotros usufructamos de la radio, nosotros llegamos así patudamente, nos instalamos, y en realidad como cada integrante de los programas tiene que poner como una cuota así ínfima mensual por realizar los programas y mantenerla, hay que pagar la cuenta de la luz, del agua, de internet, que también sirve para que el programa salga al aire y, como explicaba Don Floridor, puede cubrir más espacio. Claro. Que el radio igual es limitado de la señal para escucharlo por la radio, sería ideal que cualquier persona pudiera prender su radio y escucharla en cualquier parte, te daría mucha más llegada, pero por suerte, por otro lado, está internet, que si viene un poquitito más complicado, te abre mucho más espacio y puede ser en cualquier around the world, como decían. Claro. Y ahí igual, bueno, lo importante también a lo mejor lo que distingue a la radio o a los medios autogestionados es que todos los que participan y que tienen un espacio ahí para emitir su opinión, para comunicarse con la gente a través de la radio, también tiene que ponerse, tiene que comprometerse con sostener el medio y por supuesto con participar, igual participar y tener una pega en cada acto, en cada evento que se acuerda en asamblea. O sea, igual tiene como un carácter súper colectivo. Claro. Sí, claro. La idea es que participen igual la gente que yo he conocido, por lo menos en la radio, gente así comprometida a full. De repente tú no se siente un poco desconectado del tema de ver gente tan motivada, pero al mismo tiempo te mantiene ahí y te ayuda a seguir. Como viendo los casos de otras personas que llevan años ahí dándole al tema contra viento y marea. Sí. Igual es como motivante para uno ver eso. Ver que hay gente que está tan convencida del tema, que pase lo que pase, aunque no gane ni uno, gaste plata, sea término económico, salir para atrás en definitiva. Se gana pérdida, pero están comunicando. No, claro, y eso no, al final eso no lo mide la plata. Claro. Las ganas de comunicar, las ganas de disfrutar con eso, porque en el fondo igual es un goce para la gente que le gusta hacer radio, que le gusta hacerlo, sentarse delante del micrófono y hablar. Claro. Ya pues, cabros, ahí para amenizar la conversación vamos a ir con unos temas. Y si la gente, J. Locuaz, si la gente quiere participar, hacer alguna pregunta en relación a las temáticas que se han planteado, no duden en marcar el número telefónico 2564-3848. O también el Facebook Raíces Poblacionales también. Así que eso, nos vamos con unos temitas ahora, compadre Javi. Y a la vuelta seguimos conversando con los cabros. Buena onda, buena onda, perro. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y cliché de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza, hipocondriaco, en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo. No imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, no fumaremos un perno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Yeah, yeah, yeah. Planificando un futuro que no existe, tan son tantas las vueltas de esta vida que escondida por alzar cocina, por suicida el hambre mata. Se pone la corbata, se arrebata la azafata puta de este viaje. Expulsa tu linaje, abusa del lenguaje salvaje. Vomito los caros trajes, los rajé con palabras pulsantes. Te encajé el puñal con sangre, seré el culpable, incomodidad en esta estadía. Camos te rompen vidrio, llegan como balde de agua fría, sorpresa. La palabra se estresa y toma forma de flama que inflama su alteza. La autoridad ya no pesa y que tanto. Te invito a este tour del espanto, pueden quedar con infarto, puta sol soronca como puñalada. Hay puertas cerradas, pero dicen que se abren ventanas, me meto lo morra. Si enfrento al que cobra, no importa si embargan, corta los cercos de desalambra. Perros guardianes ladran, disparan plomo de cobardía. Andan de policía, pa' guiar la María y la pasta es base en su economía. El día me mata y de noche rata recitan poesía. Loco, yeah, escucha esto, camarero ordinario, Ángel Sosa, en cigarro, la manda el loco Ronnie, loco, yeah. Muy bien, estamos de vuelta después de esos temazos ahí, cortesía de mi compadre J. Locuá. Estamos de vuelta, bueno, saludando a la gente. Igual llegué tarde, lo siento. Le doy las disculpas del caso a mis compañeros y a los ilustres invitados que tenemos hoy. Bueno, los temas que teníamos ahí, cortesía de mi compadre J. Locuá. El primero era Shit Happens, de Rob Paranoid, del primer disco que sacó como solista. Asfixia. Y el segundo tema que escuchamos era parte del disco Cabaret Ordinario de Ariel Sosa, y el tema que escuchamos era en voz de Matt G. Es raro presentarse en lo mismo. Bueno, y ahora continuamos con la conversación que estábamos, bueno, que están llevando a cabo mis compañeros con los ilustres invitados, como estábamos hablando acerca de la comunicación. Claro. Yo les tenía una pregunta, que es si ustedes como que se han preguntado a quién se dirige lo que hacen, ¿cachai? Como si tienen como un sujeto, por aquí así decirlo, a quién va dirigido, ¿cachai? Sí, bueno, nosotros igual nos hemos planteado varias veces hacia quién dirigir el programa, y por lo mismo lo que te decía al principio, ser lúdico, y de repente quizás muchos programas como de corte más político, por ejemplo, entre comillas, ocupan un lenguaje que es súper específico. Claro. Entonces, en definitiva, igual yo creo que te puedes jugar en contra ese tema. De cerrar un poco el círculo. Nosotros, nuestra idea es todo lo contrario, y que nuestro público objetivo sea todas las personas que lo pueden escuchar y se rían. Nosotros igual damos harto jugo, intentamos hacer de repente sus radioteatros, ¿cachai? Cosas de que sea más inclusivo y la gente participe. Entonces, sí. Como tú, respondiendo a tu pregunta, ser lo más inclusivos posibles con la gente que nos puede escuchar. Claro, nosotros al principio pensábamos, igual como lo decíamos antes, que nos escuchaba gente de nuestra edad, pues, nuestros amigos, contactos que teníamos por distintos medios, y después nos fuimos dando cuenta de que hay una audiencia más o menos regular de la radio Primero de Mayo, que nos fuimos conociendo con ellos, pues. Entonces ahora, por ejemplo, nos llaman gente mayor, no sé, de 40, 50, 60 años, opinando, felicitándonos por lo que hacemos, ¿cachai? Entonces eso igual, por una parte gratificante, y por otra parte es como también un llamado de atención de que lo que nosotros hacemos también tiene que estar pensado para gente de distintas generaciones. Más diverso, igual. Claro. Claro, en ese sentido también lo intentamos poner en la música, en lo que conversamos. De repente intentamos tirar un tema más romántico, claro, una ranchera, un bolero, un hip hop, una cumbia, reggaetón. Igual somos como súper eclécticos en la música, tiramos de todo tipo de música. Así la gente también nos reclamaba, de repente nos decía, escucha la radio. Le decíamos a los vecinos de la radio, decían, oye, pero no ponen ninguna música que me gusta a mí. Claro, una romántica. Sí, una romántica. Entonces ahí le vamos dando un gusto a la gente y ponemos cualquier tipo de música que a la gente le pueda gustar. Sí. ¿Tenemos un llamado ahí? Oye, Gauro, igual tenía una pregunta en el sentido de qué manera, cuáles son las herramientas que utilizan ustedes como para poder incluir a la gente o como que participe. ¿Cuál es la forma en la que ustedes incentivan la participación de la gente que escucha su programa? Bueno, la principal, así en términos como de cantidad y de volumen de participación hoy en día, yo creo que es las redes sociales. Facebook igual es una herramienta instantánea que la gente te va comentando. Igual la forma más como divertida, no sé, pues interactiva, termina siendo el teléfono, porque los puedes sacar al aire, puedes conversar con ellos, y eso te da otra forma de participación, porque igual por internet tú puedes ir, no sé, por el DJ que está a cargo como del computador, va leyendo lo que va diciendo, pero igual es más indirecto que la misma persona dando su comentario o hablando directamente por la radio, por decirlo así. Claro. Sí, bueno, feliz cuando hay un llamado telefónico, porque hay como más interacción. Al principio no llamaba a nadie, ahora ya hay como más interacción en ese sentido. Entonces también repetir, también llamen al teléfono tanto. Siempre se espera tener esa interacción más directa. Además que la gente igual de repente es súper tímida y llegan, llaman, mandan un saludo, pero no dicen ni el nombre o no quieren salir al aire. Claro. Es, si la cantidad de gente que llama es poca, la cantidad de gente que quiere salir al aire es más pequeña. Entonces, pero motivada igual. A propósito del tema, ¿tenemos sonó o no? Tenemos un llamado. ¡Oh! Nos cortaron, eso también es entretenido. Pasa a veces, güey. Estamos en vivo y en directo, ¿eh? Claro, así. Que llame de nuevo, Que llame de nuevo, ¿no? Pues incentivarlo que llame de nuevo para que. Ahí está. Ahí está. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Escucha muy bien. ¿Aló? Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Nico. Hobson. Buena volada, hermano. Hoy sabéis que parece que tenemos unos problemitas y nos está saliendo al aire el llamado. Y agradecerle. Ahí está, mira, hermano. Nico. ¿Qué pasó? Nico, ahora sí está saliendo al aire, así que ahora expláyese nomás, hermano. Ahora sí te gastó todo el teléfono, güey. Ya te dije todo. No, no importa, hermano. Mira, llamamos para saludar acá. Estoy con el Payo aquí en su estudio, con el Camilo y el Big Bola. Buena, buena. Escuchando la radio, pues, y hablábamos de eso, de que bacán que ustedes sigan ahí manteniendo el programa, que ha pasado el tiempo y siguen ahí vigente igual esos espacios, pues, bueno, que sirven como para compartir música y para mostrar buena música también. Bacán, hermano. Bacán, hermano. Se agradece el llamado ahí. Saludo a toda la gente con la que estáis también ahí. Al Bol, al Payo, a Camilo. Y a usted, pues, hermano. Un saludo grande y vale por el apañe, compadre. Ya, vos, perrito. Un abrazo. Que sigan todos escuchando la radio. Y está muy buena. Pulento, hermano. Muy bien. Vale, cabro. Chao, chao. Nos vemos. Muy bien ahí. Bueno, agradecerle a la gente que... Justamente estábamos hablando... del mismo tema y surge el llamado de amigos muy cercanos del programa, de son parte de la casa, así que bacán, un saludo para ellos y de esta manera también se va construyendo el programa, ¿no es cierto? Sí, colectivamente. Yo les quería preguntar a los invitados cuál es la relación que ustedes tienen con otras radios o con otros programas, si es que existe alguna relación con otra gente que está haciendo lo mismo. Sí, regularmente sí existe. A nosotros nos sacan otra radio para el norte, se me olvida la parte allá. Estos programas también los sacan allá. ¿Lo retransmiten? Sí, lo retransmiten. O sea, digámoslo en directo. Uh-huh. En directo. Entonces, tenemos contacto con varias radios, ¿no? Yo estuve hace poco en Huente Lauquén, donde también estuve en una radioemisora ahí que... hemos hecho las grabaciones que se hicieron allá, las pasamos aquí y ellos las sintonizan allá. Así que hay contactos. Y como decía, la parte comunicacional también a través del computador, los diferentes programas que hay acá, por eso dije en delante que a través de los diferentes programas nosotros teníamos auditores, porque la gente se va identificando con sus programas. Y los panelistas acá tienen sus nebulos, entonces ahí están viendo quién le está escribiendo y cosas de distintas partes del país y del extranjero. Así que es muy buena esa parte, ¿eh? No como la que teníamos antes. Sí, ya cambió. Así era. Antes eran cartas, ¿no? Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. ¿Y en el caso de usted? Enos aquí. Aquí tenemos un ejemplo importante también. Bueno, nosotros igual tenemos menos tiempo como programa. Y la principal experiencia que tuvimos, nosotros igual hemos tenido invitados a otros programas, la Radio Furia. Claro. Gente que conocimos en un evento que hubo contra el Circo Electoral allá en La Granja. Un evento igual masivo que comunicó a esta gente, orientada en la misma funa a ese circo electoral que tan aburrido tenía mucha gente. y conocimos gente, salimos al aire en vivo con otros programas por la radio Enrique Torres, ahí de la granja, de la como te decía recién. Y bueno, esas son las experiencias que hemos... Sí, pero el otro día, hace pocas semanas, estuvimos con los chiquillos de Radio Furia, que son unos cabros de Puente Alto que están parando una radio online por ahora. Y ya tienen como dos o tres programas. Ahí ellos fueron por el programa, nos contaron de lo que estaban haciendo. Y bueno, ustedes también están invitados. Otras veces hemos conversado, pero no ha salido todavía. Pero ahí... Sí, están conversaciones. Y bueno, y además... Es difícil llegar un sábado a la sí. 12, estar operativo en lo complicado. Se nos han caído... Somos pura gente de bien, ¿no? Se nos han caído miles de invitados por el horario. Se nos han caído varios. Es difícil. A las 9 de la mañana en pie. En la parte del fútbol, por ejemplo, también cuando hay partidos internacionales, nos saca una radio en Colombia. Cuando hay partidos internacionales acá. Sí. Eso bueno, es saben. Otro corte ahí en la radio Primero de Mayo. Yo no manejo tanto el tema, pero también está como dentro de una red de radios comunitarias aquí en el país y en, sí. Una red también latinoamericana, porque están comparten material. Acá en Chile están viendo, seguramente usted sabe, como el tema de la ley y todo eso ahí. Ah, sí, lógico, claro. Se organizan como las radios comunitarias para poder... Sí, porque cuando se hizo esta ley que está todavía en conflicto ahí, se transmitió en forma directa a través de una cadena de radios comunitarias directamente desde La Moneda, uh-huh. Con la presidenta Bachelet en ese tiempo. Así que eso también fue una cosa novedosa, diríamos, porque está prohibido que nosotros... nos enlacemos con las radios. Bueno, ahí está modificándose esa ley. Claro, se está modificando eso. Espero que lo arreglen bien. en ese mismo sentido, como en el contacto con otros programas y otras radios, para ustedes, ¿cuál es la importancia de generar esos lazos, de generar ese encuentro y esa conexión que puede haber entre diferentes programas y diferentes radios comunitarias? Lógicamente que uno lleva la parte cultural, ¿no es cierto? En este caso nosotros deportiva y muchas cosas más que en otros sectores a lo mejor necesitan saber un poco más también. Y eso lo hacemos a través de los diferentes programas que hay culturales que con distintos sentidos, otros que son informativos en cuanto a profesionales que son doctores, abogados que vienen a la radio. Entonces todo eso es como que la gente de otros lados le interesa también, ¿eh? Le interesa a veces hacer consultas y que se les conteste a través del medio de comunicación que es la radio. En el caso de los compa, bueno, acá lo más importante que hemos podido rescatar es la experiencia de otra gente haciendo algo parecido. O sea, muchas veces lo que uno no ve en el programa, otra persona lo vio desde otro punto de vista, y al conversar, al compartir la experiencia, uno va aprendiendo. Incluso dentro de los mismos programas de la radio, nosotros hemos ido aprendiendo elementos tan simples como, por ejemplo, para el retorno, escucharte de la radio en vez de escucharte del retorno directo. Te escucháis como estás, sale sintonizado, y de verdad es súper distinto. De repente tú te escucháis los retornos súper bien, estáis sonando la raja, y después escucháis por la radio y suena horrible. Claro. Entonces ahí te va permitiendo consejos de la gente, los consejos de experiencia que para nosotros que íbamos partiendo vamos aprendiendo, y en el fondo no que hasta el momento yo no conozco que hay un manual como la radio comunitaria que te diga todos los pasos. Entonces si justamente es comunitaria, desde la interacción con los demás, desde la conversación, es retroalimentarse y aprender de lo que otros han hecho. Claro, y en ese sentido, como desde un punto de vista como más global, considerando que nosotros aspiramos como a comunicarnos con la gente, ¿cachai? A poner un punto de vista distinto, tenemos que unirnos de alguna forma, sí o sí, porque en el fondo tratamos también de que la gente deje de ver tele, ¿cachai? O deje de estar leyendo, no sé, la prensa que dice que tiene un discurso único, ¿cachai? Entonces, y nosotros que, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso la radio fue armada a puro pulso, y como todas las radios comunitarias armadas a puro pulso, hay que unirse para tener un poco más de fuerza y difundirnos entre nosotros, ¿cachai? Yo creo que eso hace que la gente vaya conociendo esta alternativa de comunicación. La gente tiene, a lo mejor, A través de las radios comunitarias, ellos es como que quieren informarse un poco más, ¿sabes? Porque otros medios de comunicación no le entregan la noticia exactamente como es a veces. Entonces, las radios comunitarias buscan las partes a lo mejor que están más escondidas para informar a la gente que está escuchando. Y acá, como está hablando de los retornos, ustedes ven acá hay fonos, hay gente que le gusta oír el retorno a través de los fonos. Ahí están todos colgaditos acá. Y otros que no, ustedes mismos. Nunca lo he visto con fonos aquí. Así que eso era así. Así, aquí, como les decía, aquí hay harta gente que viene, mucha gente que viene a hacer su programa, se van, después vienen otros, y así. Pero eso me he fijado yo, que son pocos los que usan los fonos. Es que se escucha bien aquí. Sí, hay buena acústica aquí. Sí. Okay, Florior, yo le quería hacer una pregunta de la experiencia de la radio. Usted nos contaba hace un rato que ya la radio lleva 36 años, y que ya de verdad tiene una historia bien nutrida de experiencia. Yo le quería preguntar cómo ha sido esa experiencia desde su inicio hasta hoy día, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, con el mismo marco regulatorio que hay. ¿Se han visto favorecidos en algún aspecto? ¿En otros se han visto desfavorecidos? ¿Cómo ha sido ese proceso? La tecnología, lógicamente, es una parte que favorece muy, pero muy grande la capacidad de transmitir en una radioemisora. La emisión de las voces, como ven ustedes, estos micrófonos, antes teníamos micrófonos chiquititos, ¿no es cierto?, que se compraban, se usaban discos. ¿Tenemos un llamado? Perdón. LP. Después usamos de esas cintas grandes magnetofónicas. En fin, hay un historial enorme de esto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos un llamado? Noche. Disculpe, don Florior, tenemos un llamado. A ver, aló, buenas noches. Aló, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Oh, corta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Oh. No quieren. No nos quiso escuchar. Le pedimos que vuelva a intentar. Claro, don Floriano estaba explicando, claro, el avance tecnológico ha sido una gran contribución a poder mejorar la calidad del sonido, la calidad de las voces, pero en términos de marco regulatorio, usted, por ejemplo, antes nos explicaba que al principio ustedes salían, eran tres radios FM, y cada vez, no sé, desde el poco conocimiento que tengo yo, cada vez más restringido para las radios comunitarias. Hay un monopolio tremendo en Chile de la radioemisora. Claro, digamos que en la frecuencia FM la radio se escucha bien, ¿no? Mejor que en AM. Y en eso entonces, cuando yo explicaba, la banda FM estaba casi desocupada, habían, no sé si dos o tres radios. Entonces no se escuchaba bien y lejos. Pero con la tecnología que hay ahora, el sonido cambia, ¿no? Todas las emisiones cambian mucho, porque las consolas que tenemos, en fin, ya tienen otras cosas, en fin, antes eran consolitas nomás. Entonces usábamos algunas grabadoras, qué sé yo, para tocar cassette, cosas así. Ahora ya, bueno, a pesar que hay equipos para la reproducción de estos, pero se ocupa más el computador. Entonces el sonido ya es mucho mejor. Sí. Y en cuanto al marco regulatorio, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque en Chile, usted antes nos contaba que, por ejemplo, el 96 fue como la fecha donde se comenzó a... Claro, lo que pasa es que se demoraron en hacer una ley que regule el trabajo de estas radios, ¿no es cierto? Porque cuando estábamos funcionando nosotros, había otra radio por ahí también, pero después salieron muchas radios, se fueron entusiasmando viendo que por ejemplo, una radio se escuchaba más y ahí en salud, entonces ellos también se fueron acostumbrando deseando tener una radio y lo lograban, pues, así que ahí en muchas después. Entonces por ahí se tapaban, qué sé yo, unas a otras, y por ahí empezó la fiscalización ya de la Subtel. A pesar de que no había una ley, para regular estas. Sin embargo, ellos se tomaban atribuciones para desmantelar las radios y llevar detenida a la gente. Entonces, cosa que ahora está prohibido. Pero esos años sí hubieron varias personas, muchas personas detenidas. Y nosotros tuvimos suerte porque cuando andaban fiscalizando, alguien nos avisaba. Así que ya bajábamos la cosita. Y bueno, después seguíamos bien, pues, funcionando nuevamente. Porque, por ejemplo, el marco regulatorio dice que hay un espectro radiofónico que se puede ocupar por las radios comunitarias. Por ejemplo, gente siempre se pregunta, yo antes me preguntaba y después supe por qué. ¿Por qué siempre las radios comunitarias están al final del dial? ¿Por qué el 107.9? ¿Por qué el 88.7? Sí, esa es la nueva ley que buscaron ahora para arrinconarnos ahí. Claro. Entonces, ahí está todavía. Yo no sé si va a haber alguna modificación. Como les decía, la nueva ley va a salir en diciembre, entonces todavía están, llevan 4 años arreglándola. Bueno, va a tener que salir una ley con mucha importancia por el tiempo que ocuparon en arreglarla. Debería salirles bien. Creo que ahí igual se hace súper concreto y súper gráfico la marginación a la cual estamos sujetas las radios comunitarias. Claro. Porque es como que estamos ahí en los extremos, en la periferia del dial. Casi cayendo. Exactamente. Del dial. Estamos marginados. Sí. Bueno, la radio, la primera de mayo es la 102.9. Sí, pues. Claro. Entonces, el mismo caso, siempre arriba. Y la verdad, sí. Yo no había caído en cuenta de eso. Me sumo ignorante. Y ahí igual se evidencia cómo finalmente buscan obstaculizar como los medios comunitarios, ¿cachai? Los medios populares. Justamente. Las voces oficiales buscan siempre obstaculizar. Porque ahora como que todas las radios tienen ese sintonizador digital, pero hay radios que aún tienen el sintonizador manual, la y rodilla. Está como que cuesta caleta llegar así al final, ¿no? Al 107.9, así como que tenéis que apretar caleta el botón para... Y es difícil, y ahí estamos. Sí, pues, ahí estamos. Y también en la oferta que se puede hacer para las personas que estén haciendo una suerte de zapping en la radio, sí. Igual la gente no llega al final, pues. No, claro. Y eso ahora, también margina. Ahora en esta nueva ley no van a haber radios que se repitan en comunas aledañas, por ejemplo. Y eso significa que vamos a tener una emisión más limpia también, ¿eh? Para ocupar más una parte más extensa, digamos, de territorio radialista. Y esperemos que salga una ley que realmente nos satisfaga, porque hay problemas también con la propaganda. La propaganda dice que uno tiene que saludar al señor de la esquina que tiene un almacén. Y eso no. Y si está, lo pillan diciendo que el señor vende arroz a tanto el kilo o los paquetes, no sé, será sancionado. Y esa sanción no es que le vayan a decir como antes que se ya tiene tantos días de castigo y para no transmitir, ¿no? Ahora simplemente cierran la radio. Sí, pues eso claro. Yo le iba a decir, es súper punitiva la claro. Ley en ese sentido. De hecho, hay casos bien ejemplificadores en ese sentido. Yo me acuerdo de un radialista de Paine que dio harta lucha y pelea en relación a eso, porque claro, era una radio pirata que no tenía concesión y es muy difícil conseguir también una concesión de radio. Y yo me acuerdo que a él le confiscaron los equipos, sí. y arriesgaba cárcel, le dice llanamente cárcel. Y por un hecho que no sé, hay gente que los ladrones de cuello y corbata hacen mucho más daño y los mandan a hacer clases éticas. Sí, sí. Y como decías tú también, el dial está prácticamente colonizado por grandes consorcios que más encima ni siquiera son chilenos, ¿cachai? Son españoles. Y esos consorcios tienen todas las facilidades del mundo para hacer lo que quieran. Sí, o sea, es cosa de escuchar la radio y hay como dos holdings que son dueños de todas las radios. Sí. Como lo que pasa con los diarios y con los canales de televisión. Es lo mismo. Aplica lo mismo a todos los medios. Hubo un tiempo en el que estuvieron sonando la misma radio en dos sintonías diferentes. A la vez. acuerdo si era... ¿La M y FM? En la FM. Por ejemplo, sí. Estaban en el 92.5 y en el 93.8 y estaban sonando lo mismo en las dos sintonías. Sí, sí, sí, yo escuché algunas, sí, sí. Acumulación. Sí, sí. Oye, ¿qué pasa si nos vamos a amenizar la conversación con otro temita, compadre J. Locuaz? Y la gente, si quiere participar... Llámenos por teléfono, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero estamos trabajando para usted, para solucionarlo. Así ¿a que qué número nos puede llamar, compadre? 2564-3848. La gente que es un poco más tímida y no quiere salir al aire, puede mandar algún saludo por Facebook. Facebook, Raíces Poblacionales, ustedes ya saben ahí. Tú ya, que... ya tú sabes. Bueno, y eso, así que nos vamos con unos temitas y de vuelta seguimos con la conversación. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu sureja. Pensamiento está con un ojo en blanco, dejando mostrado dado a rap, sigo atado, gado, música, rap, vomitando, cada micro controlo, a este ritmo mando lo mío, estilo destrozando, al mando sigo jugoseando, hablando, pero culia pisando, aplastando, alto sigo aportando, te molesta que el suceso esté cabeceando, con lo puro duro que está cenando, mi cuaderno llenando con mi vocabulario, que ocupo fumo de letras fuertes si es necesario, de arriba soy empresario, así damos más en el escenario, hacerla como sabio. Chillando marimba mientras veo como los bancos se queman, no es mi problema, solución al dilema, destrucción al sistema, asesinato, chancho, capital, criminal, explotación laboral, proleta, organiza y pelea, erosión, nacimiento de la estructura, no desigual, liberal, que marca rojo en la micro, pero paso igual, conflicto social evidente, pandilla consciente, ni hay con la autoridad, chupelo mi teniente, voy contra la corriente, escupo pa'l presidente, entiende, y no podrá evitar que con estos rimas los giles el paño le raje, te agarro atajo la lengua, cállate, escucharte me da coraje, lo demuestro con estos sonidos de alto voltaje, como el robo al unizaje, letra ultraje del lenguaje. Yo desde mi barrio hablo así de fuerte y claro, José Marihuana, caro, represento y no paro, que hables en mi espalda, pero pensar que mucho quieres ser primero, que te miren por el marra, pero hombre, hay un pero, te cuentas el verdadero que tu porte sea 11 de la izquierda. Y el reggaetón lo mando a la mierda. Me mantengo en esta wea, pa' que no se se pierda. Me molesta gil el culo que habla mucho y no fuma ni hierba. La avenida lo tiene con un tío porque todavía no supera su jerga. No compro duro, veo sencillo, plástico, raverío, pitillo con estilo fino. Mi esquina dobla estudio, nebrío de filo. Si duro, vías, tío, lo mismo, piénsalo y tiro. Asimilo la situación, date cuenta, no evolución, ni tensión, sentimiento, ni corazón, no lo digo yo. Un tiempo de distorsión, no puedo dar la mala solución, pruébate la calma. Controlando impacto, te bala con los dientes, boca hablo sucio, indecente, tengo la cabeza caliente. Necesito desahogarme, estudiando en fin, picado valiente, con los beats de los guas, pasado a porro, suena potente, para que el pueblo pobre se levante. Intelectuales con esta métrica, vamos a fundirle la mente, voy a gritarte, terrible fuerte, no vaya a escuchar igual, aunque se corte la instrumental. Todos comunes y corrientes, la manga jarana es fiel a la esquina, zapatillas, los cables, bro, esta es mi gente, cabros de pobla, sonido sucio, la cochina, está bling bling, le echamos la mea a tu limusina. Salsa, tira, sativa, colusión, rearrima, enemigo, la carota ahoga, el mismo que estaba frasca, me escalata, mastica rata, no le toca, no te molesta, sufrí pa' tu pillo, momento, letras de cloaca, como rocas, poca droga, pintura, cultura, yo fui de la basura, pa' que tus putas no presuma, lo menos te resuma, ya los pago los ratos, tu monito, sistema, tu bling bling, yo estoy en su luma, pareces de porro, siempre ha estado aquí, le hiciste a Kuma, campo en el acer, pagador de nadie sabe guay, yo sigo manteniendo tus pesos, pluma, toma, deja que este ha sido tu lúbulo para entrarse carcoma, rapero, se acabó la hora de la talla, el chiri tira broma, con cadencia de clase obrera, esto representa a los cabros de la escuela, los que terminaron en cana por levantar la toma, voy en mala, debo con mi vómito tibio, con bili flema, ya no nos consulten si esto es ra o no es ra, que batalla no es tema, esto suena como el choque, los platinazos, el martillazo sobre el clavo con fuego, forja ahora cero, en el vertedero se escondieron los carabineros, los saques se pegaron y fingieron, juraron que no los vieron, somos certeros, cuadernos llenos, de repente mi rima remete, con cada lápiz pasta equivalente a la tinta que pinta 90 billetes, sodomizamos la suerte. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos, cortesía de mi compadre J. Loquaz. ¿Qué temas fueron los que escuchamos, compadre Castor? Claro, y lo primero que escuchamos fue... ¿Tenemos un llamado? ¿Tenemos un llamado? Es que contestemos al tiro porque... Sí, démosle nomás. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con qué tenemos el gusto? Con el Bene. Cochino Bene, ¿cómo está, compañero? Bien, ¿y ustedes cómo están, chiquillos? Bien, bien. Oye, está bueno el programa, lo estaba escuchando ahora... estoy acoplando, ¿cierto? Brother, estás acoplando, bájale un poquito al volumen de la radio. Estoy nervioso. Oye, no, diga. Es que llamaba para felicitar a Don Fredor y a los cabros de Saldo Insuficiente. Muchas gracias. Pero también para dar una información sobre los carteros. Ustedes saben que yo soy cartero, po. Sí, pues compadre, póngale nomás, lo escuchamos, atento. No, porque quería decir a la gente que escucha Raíces Poblacionales que los carteros de Correos de Chile llevamos una semana en huelga, ¿ya? Así que si nos ven en las calles con alguna manifestación o pidiendo alguna moneda, que nos colaboren. Los carteros, nosotros la mayoría vivimos de la calle, de la moneda que nos da la gente en las casas. Entonces igual es como súper complicado no salir a trabajar, no tirar las cartas. Entonces estamos ahí de a poco. Y el petitorio que tenemos como cartero es que nos suban 50.000 pesos el sueldo, porque todos ganamos menos de 200.000 pesos. Trabajamos más de 50 horas semanales, de lunes a sábado, y que se nos pague un bono de término de conflicto de 1.5 millones. Así que eso, era como aprovechar el espacio para denunciar y que la gente que está escuchando el programa sepa lo que está pasando con Correos de Chile. Bacán, Ben. Así que eso, pues, chiquillo. Bacán por el llamado, compadre Ben, y por mantenernos informados acerca de la situación de los carteros que están en huelga, pues, hermano. Sí, así que era eso. Y ahí dejarle un saludo a Don Floridor y al Carol, que están como invitados. Buena, buena. Muchas gracias. Así que eso. Chao, chiquillo. Nos vemos, compadre Beni, nos estamos viendo oye, pronto. Oye, diga. ¿Está el memo? Sí. Por eso hace tanto frío. Ya, eso quería saber. Vale, compadre, igual lo quiero. Tenía que dejar su comentario ácido. Sí. Clásico. Ahí, bueno, ahí, igual bueno que el Beni nos está actualizando ahí de la actualidad de los carteros. Que al, el mismo caso de los recolectores de basura es una situación súper complicada, ¿cachai? Súper precario, igual la pega. Así que ahí ven, si podís, para que pronto hagamos un especial de los carteros en la radio, igual, pues, estaría bueno. Y en realidad, no están pidiendo nada descabellado ni injusto. Claro, si el precio y el costo de la vida cada vez sube, las lechugas están a lucas. No, hay un absurdo. Una persona que trabaja 40, 50 horas semanales, ese sueldo es ridículo. Como tener una persona que entrega su vida a su pega y no le alcanza ni siquiera para lo mínimo, o sea, menos de 200 lucas, nada. No te alcanza para nada. Así que ahí aguante a los trabajadores que están movilizados. Y bueno, un saludo ahí especial a compadre Bene, que está ahí movilizado con los carteros. Oye, nos habíamos quedado pendiente con los temas que habíamos escuchado, claro, antes de volver. Lo que sonaba ahí antes, que era el primer tema, era de Contra Todos Mis Miedos y se llamaba Valparaíso, que es parte del EP Santiago Valparaíso. Buenazo, aparte. Que salió en vinilo. Y el segundo tema era un adelanto del disco de la banda El Loco Ronnie. Aquí gente de la casa y que se viene pronto igual. El tema que sonó ahí fue Liricista Kuma. Liricista ahí para que estén atentos, para salir pronto eso. ¡Ajá! Atentos nomás. Cabros, yo les quería preguntar algo que salió caleta en la conversación igual. Que es, por ejemplo, el tema de comunicar, ¿cachai? En el caso de ustedes con el programa y Don Florio con la radio, pero también mezclarlo con la entretención. De que no sea todo el rato tenso. De repente, si es un programa, por ejemplo, relacionado con política, que no sea todo el rato tenso, todo el rato información, sino también haya alegría, haya diversión, ¿cachai? ¿Cómo ven eso? ¿Lo ven como un complemento, algo necesario? Yo creo que todos los programas son necesarios. Uh-huh. Y si hay una variedad, mejor, porque claro, la radio no puede aburrir. Sí. Entonces, para no hacer eso, hay que hacer distintos programas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, empezando por este programa que a mí me gusta mucho, el que están haciendo ustedes, hay otro que son de información de la comuna, y hay uno que es de folclore, y ese programa se escucha en todo el país y lógicamente también en el extranjero, y lo importante es de que en el extranjero también hay folclore y hay eventos a beneficio allá, y hacen la propaganda para que de aquí, de esta radio, salga allá, ¿no? Entonces da la vuelta. Y eso es bueno. Yo creo que ese es, además de cuidar nuestro folclore, es entretenerse, ¿no es cierto? Escuchando, porque ahí hay comentarios no digamos de libretistas, sino que la gente se va desenvolviendo de acuerdo como van los minutos corriendo. ¿Tenemos otro llamado? A ver, aló. ¿Aló? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, aló. Ya. No lo logramos comunicar, lamentable. Insistimos de que quien llamó y no se pudo comunicar, que siga insistiendo, a ver si puede salir al aire. Eso, continuamos. Exactamente. Los programas, como les decía, tienen que ser diferentes. Nosotros aquí hemos tenido cómicos profesionales también, de los que ustedes ahora ven en la tele, y la gente se entusiasma con todas esas clases de programas, ¿no? Entonces ellos también ubican su horario para estar metidos ahí. Vamos a ver si ahora funciona. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Sí. ¿Este es el número de la radio? Sí, este es el número de la radio. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Diego. ¿De dónde nos está llamando, compadre Diego? De Colina. Buena, de Colina. Bien, muchas gracias. ¿Y nos quiere compartir algo? ¿Quiere compartir algunas palabras con nosotros? Sí, que súper buena su radio. Buena, compadre. Buena, Diego. Bien, ¿no? Y que ahí en ese grupo hay un tío mío. ¿Qué? ¿Cómo? Le mando saludos. ¿A quién le manda saludos? Al Carol. Esa, buena, primo. Bueno. ¿Algún saludo, algo queréis dar aparte? ¿Ah? ¿Algún saludo que queráis dar aparte? ¿Algún amigo tuyo aparte del Carol? Bueno, a mi abuelita que está allá en el sur. Ah, bueno. Bien. Vale, Diego, saludo a la familia. Diego, ¿algo más que quiera compartir con nosotros? Se cortó. ¿Se cortó? Un saludo y un abrazo a Diego. Oye, un saludo grande al Diego. Bacán que nos haya llamado de Colina, brother. Sí. Tengo 10 años, cabrón, chicos. Buena onda. Siempre está ahí apañando en todo. Bacán. El saldo insuficiente igual. Sí, también. Bueno, qué bueno el llamado. Y volvemos con la experiencia de los cabros, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como a diferencia aquí, la radio tiene varios programas, nosotros somos un puro programa y de repente tratamos de hacerlas todas. Entonces, de repente tenemos improvisando insuficiente, claro. Cuando ya nos ponemos, damos harto jugo en la radio también, tenemos los insufi amigos, que es la gente que como que nos sigue, que nos apaña, e intentamos interactuar, como les contaba, hacíamos, de repente ya hemos hecho dos radioteatros, igual... ¿Y cómo hicieron eso, por ejemplo, radioteatro? Nada, loquillando. Claro, en realidad una idea que tratamos de como de planificar. Ahora tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Oye, que los llaman a ustedes. Y bueno, planificamos, por ejemplo, el programa anterior era el aniversario, entre comillas, del programa número 50. Ya dijimos, hagamos algo, hicimos como un partido de fútbol entre el Pueblo Unido y los malos, ¿cachai? Y no sé, pues ahí armamos un guión y después ya una vez que estábamos en el programa fuimos como... dándole improvisación y salió bueno igual. O sea, igual obviamente reconocemos que podría ser mucho más preparado y todo, pero es chistoso y es una forma como que lo que conversábamos antes también de enfocar algunos temas de una forma no tan rígida, no tan clásica. Aparte que igual le da un carácter súper espontáneo a eso. Claro, y al mismo tiempo claro. La estructura del programa, nosotros intentamos salirnos un poco como del programa más tradicional. O sea, hacemos cortes completamente absurdos de repente, así estamos conversando y el DJ tira un tema y porque sí, nos corta y empieza la música, de repente dejamos la música sonando y con los micrófonos abiertos. No sé, intentamos variar, disvariar también de repente jugando con el tema, porque claro, es tan claro. Lúdico de lo que el espacio que te ofrece la radio, que intentamos aprovecharnos de eso para jugar con el tema y al mismo tiempo informar, pudimos hacer claro, claro. Intentar salirnos un poco de lo rígido. Igual nosotros tenemos, por ejemplo, unas secciones de contrainformación, ¿cachai? Que ahí obviamente hay temas que son graves y tenemos que decirlos como son, informar a la gente. Pero también en otros momentos esos mismos significados, esos mismos conceptos podemos, no sé, jugar con ellos, subvertirlos de alguna forma también para no ser tan serio tiempo. Vale. Escuchando a estos chiquillos me acuerdo de un programa que había acá, se llamaba Desenfocado. Uh-huh. Y era más o menos así, ¿eh? Y ellos hacían también radioteatro y estuvieron haciendo por algunos meses. Salía bien. Entretenido. Bueno. Entonces, tener todas esas cosas en una radio y estos chiquillos que lo, me imagino que lo hacen muy bien. Así que eso va en bien de los oyentes. Y ellos se satisfacen cuando la gente, a través de un micrófono, se preocupa de ellos. Eso es bueno. Y es interesante como el plantear el tema, bueno, en específico del radio, de la radio teatro, por el tema de cómo poder ir rescatando la memoria, quizás, de la radio como medio de comunicación. Se utilizaba. Que en un momento fue mucho más masivo que la televisión. Claro. Entonces, el ir rescatando la memoria de la radio como medio de comunicación súper importante para el pueblo, está bueno. No, y además que te cagáis de la risa, sí, es chistoso, claro. De verdad, o sea, estáis ahí inmerso siendo, no sé, yo igual soy, me muevo harto cuando hablo y estaba, no sé, actuando y como que si tenía que correr, se me movía el cuerpo solo, o de repente ridículamente como que entrevistaba a alguien y me ponía un micrófono en la mano que no existía. Invisible. Y no te dais ni cuenta que estáis haciendo eso, pues estáis ahí armando el tema que tenéis más o menos preparado. Ahora estamos todos trabajando y el mundo del laburo igual nos deja mucho tiempo como para poder organizar, como decía Carol, que se podría planificar mucho mejor, claro. Pero con lo que tenemos hacemos lo que podemos, sí. Entonces ahí con la idea del juego, ser súper lúdico, es algo que intentamos trabajar. Bueno. Oye, y por ejemplo, siguiendo con el tema de la tecnología, ¿cómo ven ustedes como este nuevo formato de los podcasts o de la radio online? ¿Qué opinan de eso? Es una herramienta fuerte igual, pues nosotros, para la gente que por ejemplo no nos puede escuchar, intentamos subir el programa lo más luego posible, para que tenga también contingencia y no se pierda el hilo. O sea, hubo un tiempo que subíamos el programa a veces hasta una semana después, claro. Y ahí perdí un poco el hilo. Entonces, ahora estamos más aplicados con eso, lo subimos del sábado al lunes o martes y una descripción, ¿cachai? Que la gente que no puede escucharlo sepa más o menos de qué se trata y, uh-huh. Y se atreva a escucharlo. Y en la radio Primero de Mayo eso como que no hasta ahora no está instaurado, así como que se guardan los respaldos de los programas, pero no se suben a internet. Entonces ahí nosotros también estamos como apoyando el programa para poder escucharlo. Sí, hay gente que a lo mejor, por ejemplo, yo en la pega quiero escuchar un programa de la radio Primero de Mayo y es el martes de la mañana y en la pega no puedo. Entonces ahí, si estuviera colgado después, se puede escuchar. Pues, por ejemplo, a ustedes yo lo he escuchado, a veces lo juegan las grabaciones y escucho el podcast. Claro. Igual es buena esa herramienta, así como para tener el respaldo. Sí, obviamente te da mayor cobertura, si bien como lo más divertido quizás de escucharlo es que sea en vivo, pero si claro. No se puede en el momento, es un buen sucedáneo poder escucharlo y no te lo pierdes y no te quedas fuera, si te gusta escuchar el programa y lo que comentan. Obviamente la magia siempre va a estar en escucharlo en vivo, pero el otro no es malo. Sí. Oye, ¿ustedes de repente se juntan a escuchar su programa? Así como después. Rara vez, yo rara vez lo escuchaba, la verdad. Igual al principio lo escuchábamos más y te dabas cuenta, lo hacíamos más, por lo menos yo lo hacía para los errores. Que igual yo hago modulo horrible, hablo súper rápido, entonces te va permitiendo y darte cuenta de repente las interrupciones, de repente hablábamos entre los tres y los cuatro. De a cinco. Decíamos, ya, hablemos de a cinco y no se entendía nada. Y de repente lo hacíamos a propósito para que no se entendiera nada. Entonces ahí tú te vayas escuchando y vayas aprendiendo. No es que ahora seamos expertos, pero igual ha mejorado, claro. Sí. Ha mejorado lo que hicimos. Como les decíamos al principio, éramos los reyes de la cople. Bueno, aquí era... Todos los programas, todas las emisiones, digamos, de la radio van por línea online y se dejan grabados algunos que se retransmiten en la semana o días después de haberse realizado. Entonces eso también, como ustedes dicen, sirve mucho para la persona que hace el programa o las personas que hacen el programa para corregirse y para inventar cosas nuevas. Claro. Así que es bueno, es muy bueno eso. Está bueno. Oye, a mí me toca dar la mala noticia, viendo el reloj que tenemos ahí en... ¿O no? No, es que vamos... Tenemos un llamado. Te salvó la campana. Nos salvó la campana. Sí. ¿Aló? Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están por allá? Muy bien, don noche, José. Don José Valdivia. A propósito de lo bueno que se puede rescatar del programa, siento yo como un pequeño aire que se está transmitiendo. Como cuando falla la antena. Un problema técnico, lo vamos... Estaban trabajando los técnicos para solucionar el problema. ¿Cuántos son? Son como 18. Hay equipo, ¿eh? Creció el staff del creciendo. Programa. Ya, incluso creo que están trabajando los hijos suyos y ustedes también ahí. Muchachos, felicidades, felicitaciones también por el programa. Y tienen un gran maestro ahí al lado de ustedes, a don Flori. Sí. Sin él, la radio no funciona. Aunque no lo quieran convencerse alguno, pero es así. Así ya. Es. Mi viejito querido don Flori, muchos saludos también para usted. Que Dios le dé harta vida, harta salud, que se necesita mucho en estos tiempos de lado. Así que caliéntese bien los piececitos ahí con los amigos y sigamos transmitiendo y escuchando experimentar. Muchas gracias, don José. Muchas gracias. Bueno, don José ahí está compartiendo unas palabras con nosotros, que es un oyente de la radio experimental. Sí, y también interviene también. Y nos llama harto al programa, así que un saludo también a don José. Un gran abrazo ahí. Y parece que a los otros programas igual también participa. Sí, así es. Es una persona que siempre está con la radio. Qué bueno. Lo que agradecemos. ¿Eh? Oye, es que yo quería hacer una pregunta a nuestros invitados. Quería que ver que, bueno. Radio Experimental ya lleva 36 años y los cabros llevan ya igual varios programas trabajando y más de alguna anécdota deben tener. Alguna anécdota, algo que se recuerde con que uno lo recuerde y se ría a caleta. No sé si se pueden decir en este horario, la verdad. Bueno, después de las 22 horas. Después de las 22 horas estamos autorizados para transmitir. ¿Va a decir la del Che de los Gays? No sé, coméntala tú, ya que te acordaste. No, como tratando de hablar de los invitados también, bueno, teníamos algunos y el Che de los Gays, puta, era uno de los más chistosos. Nos tenía así como un poco arrinconados en el momento, ¿sí? Claro, pero nosotros bueno, estábamos re pollo. Claro, éramos ya un poquito tiempo, y el loco hablaba, y como que nos tiraba las tallas igual. Pero, puta, muy buena onda el Che de los Gays, uno de los grandes invitados ahí, aunque nos quería... aunque no abujoneaba. Y bueno, el principal agente de anécdotas se nos fue, po. Claro. Siempre llegaba ahí con alguna, se había quedado dormido en algún paradero, nuestro amigo llegaba con alguna caña de moral a contarnos algo y ya no tenemos ese lado, po. Pero bueno, siempre pasa alguna tontera ahí digna de reírse, po. Pero así como particular, tan particular, no nos ha tocado aún. Más chistoso. Algunos programas que salían de noche quizás se prestan más para eso. Nosotros ahora están todos medio sonámbulos todavía. Sí. Bueno, yo no tengo que contar nada de eso porque, como les explicaba algunos instantes atrás, mi intervención a través del micrófono es en off y los programas que realizo están grabados. Entonces es difícil que me pase algo anormal. Claro. Pero a lo mejor en los otros programas, como yo no puedo estar en todos los programas ahí, entonces seguramente algo tiene que haber ocurrido. ¿Y usted tiene una anécdota? Sí, igual hay anécdota. Por ejemplo, la anécdota de cuando nos llamaron de Nueva York, pues esa fue así como. Sí, algo. Buena. Lampa, sí. ¿Qué onda? ¿Nos están vacilando? ¿Nos están vacilando? ¿No? Eso fue, vos, sí, pensando eso en un principio. O de invitados igual que han venido de repente. Programas que han sido como más raros, ¿cachai? Sí, han habido invitados. Han habido invitados que... No hemos enganchado mucho de repente. Claro. Tenemos algunos invitados de... ¿Qué nos vamos a poner a apuntar con el dedo? Un memo. Cuéntela. Yo me acuerdo de asistir a un programa que delante hablé de el folclore se llama Arriba la Chilena. Entonces este programa estaba iniciándose y lógicamente van con música chilena, pues, y artistas que vienen, en fin, pero en esa oportunidad vino un guaso pero enorme de alto, ¿eh? y todos pensaban que venía por el programa. Y no, pues venía a vender mantecastilla. Pase nomás. Fue anecdótico. Pase nomás el problema. No, si vengo vendiendo. 600,000 pesos cobraba. Bueno, sí, pues esa fue más chistosa. ¿Sí? La vendió toda. ¿Compare, mami? No, nada que decir. Estás muy silencioso. Bueno, cabro, es triste esto decirlo. Es triste, pero ya se nos está yendo la hora. Estamos pasados. Para variar, pero bueno, es la tónica del programa. Esto es parte de la identidad del programa. Empezar tarde y terminar más tarde también. Salirse de los parámetros. Así que bueno, también todo está ahí permitido también por Don Florior, que nos da su beneplácito para poder ser un poco más desordenados de lo que quisiéramos. Pero bueno, yo por mi parte agradecer la presencia de Don Florior, de nuestros compas de Saldo Insuficiente, de haber venido a compartir su experiencia y bueno, también aportar al aprendizaje de todos nosotros aquí en el estudio y incentivar a la gente en sus casas que siga escuchando la radio y que prenda más la radio que la tele. Y eso, así que bueno, dejo el micrófono abierto para nuestros invitados para que se despidan, manden saludos y den su impresión acerca de. Muy bien, yo quiero agradecer que ustedes hayan tenido esa gentileza de invitarme a este programa, que vuelvo a repetir, me gusta mucho, lo escucho siempre, y estar con nuestros colegas también de la Radio 21 de Mayo. Primero de mayo. Perdón, yo le estoy poniendo más números. Claro. Primero de mayo. Entonces, la verdad que me siento muy plácido estar con ustedes y espero que haya otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Esperamos lo mismo, don Florio. Sí, bueno, por mi parte mandar saludos ahí al Diguito que estuvo llamando, a mi familia que seguro que está escuchando, a DJ Rata Sucia, que es nuestro... controlador, radio controlador. Nuestro esclavo de las perillas. Y nada, pues invitar a toda la gente a tirar para arriba a la comunicación popular, a las radios populares, a las televisiones populares, que son en el fondo medios de expresión de lo que pasa en las poblaciones y lugares también donde podemos encontrarnos. Así que pasando ahí el dato, que puedan escuchar la programación de la Radio Primero de Mayo, la programación en vivo, que igual es re buena, es diversa también, hablando de lo que conversábamos delante, hay programas, no sé, acerca de literatura, ¿cachai?, de música, de... incluso un programa como de la iglesia cristiana, ¿cachai? No sé, igual, programa sí. Infantil, programa dedicado como a las mamás, hay hartas cosas. Si entran ahí a radio1demayo.blogspot.com pueden ver la programación y yo la recomiendo totalmente. Y también pueden escuchar obviamente a la gente que vive acá en la PAC por la 102.9 FM. Bueno. Así que ahí escuchen Saldo Insuficiente, los que se puedan despertar a esa hora, un sábado a las 12 de la madrugada, el matinal de la caña, ahí dispuesto a entretener a toda la gente que nos sintonice. Nosotros hacemos un esfuerzo inhumano para llegar a esa hora y con una buena empanada de pino y su chelita para espabilar. Así que eso, gracias por la invitación, conocer otra experiencia que lleva mucho tiempo, que bacán ver así una instalación tan preparada y dedicada a la radio comunitaria, que en realidad la radio o los medios comunitarios, medios alternativos de comunicación, muestran la realidad real, valga la redundancia. Considerar que los medios muestran una ficción, las noticias no son noticias, lo que muestran las teleseries, los contenidos culturales son ficción también, intentan crear realidad mediante eso. Y nosotros lo que hacemos acá es mostrar la realidad como de verdad es, desde la gente que participa, no desde grupos poderosos económicos que intentan mantener a la gente pensando cosas que no son, mediante lo que sea, llámese teleserie, llámese pese a lo que nos gusta, llámese fútbol, llámese lo que sea. Entonces, escucharnos entre nosotros, que somos quienes los que más tenemos para comunicar. Bacán. Yo por mi parte igual agradecerle caleta a los cabros que hayan venido, ¿cachai? A don Florior por ser parte de este espacio y por prestarnos también el espacio a nosotros, por darnos la libertad sin censura cada jueves de decir lo que queremos. Y también decir simplemente que me parece que espacios de encuentro como este, entre programas, entre gente que hace radio, son súper necesarios para lo que nosotros hacemos y para lo que nosotros también nos ponemos como tarea. De hecho, para nosotros era súper necesario el hecho mismo de conocerlo a ustedes, ¿sí? De dialogar con gente de otra que está haciendo algo parecido en otra radio, ¿sí? Uh-huh. Y a partir de esto se pueden dar muchas otras instancias y eso hay que verlo con el tiempo, ¿sí? Así que lo primero que fue el encuentro ya fue algo súper bueno y necesario, ¿sí? Uh-huh. Así que agradecerlo. Por mi parte también sumarme a las palabras de agradecimiento a los cabros que vinieron a acompañarnos, a contarnos su experiencia, y también a don Florior, como decía Castor, este espacio que ya lleva la sexta temporada sin censura, nunca hemos tenido ningún problema de corte de las temáticas que tocamos, de los temas que tocamos, y eso se agradece. Saludar a toda la gente que nos escuchó, que nos llamó, mucha gente hoy día estuvo bien prendido el programa, muchas gracias a ellos. Un saludo a los profes, a los carteros, a los recolectores de basura, a los trabajadores, a los cabros de la esquina, a los cesantes, y estaremos de vuelta aquí de manera más permanente, con nuevo ánimo, así que un saludo ahí. Nos vemos la próxima semana. Bacán. Cabros, yo igual para terminar les tenía un dato de una tocata que es mañana, de la banda Brian Calafate, esa banda de Valparaíso, que igual Brigidaza, la hemos estado escuchando harto, que tocan, como ellos lo definen, psicofolclor. Así que para que vayan, esto va a ser mañana en la SCD de Bellavista, que está en Santa Filomena 110. Y va a ser a las 9:30 de la noche y vale 2.500. Y lo importante es que igual, bueno, y si quieren busquen a Brian Calafate en YouTube para que cachen lo que están haciendo los cabros. Pero ellos, aparte de tocar música instrumental, ellos trabajan con la gente de Entelequia Proyección. ¿Cachai? Que mientras ellos tocan, atrás están dos locos haciendo con líquidos, haciendo imágenes que se proyectan. ¿Cachai? Todo improvisado. Hay que ir a una magia entonces. Sí. Así que se van a estar presentando ellos dos para que vayan. Pues ahí está 2.500 y apoya. También ahí saludar a todos los que escucharon hoy día el programa de Raíces Poblacionales. Don Florior también, saludando. Gracias. Los cabros de Primero Mayo, que también lo escucho de vez en cuando. Y un saludo a todos los oyentes de la población. Aguanten los carteros, un saludo al Bene. Nos vemos, Jaisí. Chau. Bueno, eso sería el programa de hoy. Estuvo muy bueno. Yo reitero el agradecimiento a nuestro ilustre y grande invitado de hoy, amigo, compañeros, de colegas de trabajo, compañeros en este camino de la contrainformación. Así que eso sería, agradecerle también un saludo a mi compadre J. Locuaz, que está en los controles como todos los jueves, Y eso sería, cabro. Nos estaríamos encontrando la próxima semana a la misma hora en el mismo dial. Chiquillos y chiquillas, esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina de Tupaila. Chaito nomás. Escuchando la mejor música en tu estación favorita.